Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Antes que me pregunte, aquí sol a pleno, cielo mayormente celeste, algo más gris en el horizonte al oeste. Y 16 grados de temperatura. Bueno, te cuento que ha ido cambiando. Estoy ahora en Punta del Este, o sea que estoy viviendo casi lo mismo que tú. Bueno, entonces hable el cohete, yo pensé que estabas claro, en Maldonado. No, pero di la vuelta por la Rambla Brava. Bueno, sí, depende para el lado que estés mirando también, claro, ¿no? Claro, para el lado de la Rambla Brava, te digo, ahí se ve todavía una neblina interesante, pero te digo, Jorge, y a todos los que están interesados en hacer fotografías, qué colores que se generan, me encanta. En cada lugar podés tomar colores diferentes y hacer fotografías hermosísimas. Seguro que anda mucha gente por ahí. Silvera seguramente haciendo fotos que le encanta. Nosotros nos hemos venido hasta Punta del Este a un lugar que también nos gusta mucho y que queremos, aún después de su traslado, porque nos costó el acostumbrarnos a que después de tantos años acompañando el lugar de la Biblioteca Aramis Ramos, se cambiara para el municipio, se cambiara a un lugar más grande, a un lugar que cada vez que venimos va cambiando en su fisonomía, porque van ampliando espacios, porque van trayendo más bibliotecas, porque hay más libros, pero lo que no cambia es la amabilidad de Fabián de Lima, que siempre nos recibe con tremendo cariño, así que lo agradecemos y queremos, porque están en todo un periodo de festejos, de cierre de festejos, pero queremos hablar de esta biblioteca que tanto queremos. Yo preguntaba fuera del aire, ¿ya pasó un año o no? ¿En febrero fue el traslado por aquí? Bueno, buenos días para todos. Es un placer contar con la presencia de ustedes siempre, que siempre nos están acompañando en todo. En realidad no hace un año, sino que estamos desde febrero, hace unos meses en realidad, pero la verdad que el cambio ha sido bastante notorio. Hemos aumentado mucho las donaciones, o sea, superamos la cifra del año pasado, digamos. El año pasado recibimos 4.000 donaciones y este año, en lo que va de estos meses, ya superamos esa cifra. O sea, de donaciones obtenidas, ¿no? En este caso cuentan con el espacio suficiente, ¿no? Como en el otro espacio, que la locación era mucho más pequeña. Correcto, sí, por suerte tenemos mayor espacio y también lo que nos ha permitido también donar a otras instituciones, otras bibliotecas, escuelas rurales, liceos, al auto de Maldonado también. No ha permitido, bueno, la obtención de todas estas donaciones no ha permitido contribuir a las otras. Se ha trabajado mucho justamente en eso, Fabián, lo hemos visto y recibimos la información continua de esas donaciones. ¿Cómo se clasifica para donar a las diferentes instituciones? Bueno, sacamos el perfil de cada una de las instituciones y vemos las necesidades que tienen esos usuarios y de acuerdo a lo que nosotros tenemos, bueno, tratamos de que el material sea asignado justamente para esos lectores que necesitan esa demanda de información, ¿no? Y también la locación ha permitido asignar otros espacios. Por ejemplo, ahora tienen braille también. ¿Qué más? Sí, ahora se va a inaugurar una sección de braille, que justo nos llegó un evento de acá de los diferentes tipos de biblias. Y bueno, hay biblias en braille y tenemos algún documento en braille, que justamente se va a inaugurar mañana. Y después también otra sección de una paisajista muy reconocida acá de Punta del Este, que es Catalina Klums. Bien. ¿Cómo es el tema del manejo de los usuarios? ¿Cambió? ¿Hubo un cambio importante o se mantienen los mismos usuarios que estaban en la biblioteca anterior? Bueno, los el espacio anterior. Claro, los usuarios de antes siguen viniendo, lo que incrementamos mucho más ahora, estamos llegando casi a 800 socios. Y cuando vinimos acá teníamos 650 más o menos, o sea que aumentamos una cantidad. ¿Socios de qué edades más o menos? Bueno, siempre el rango etario va desde los 50, los 80, ese es el mayoritario, pero también se ha dado un incremento de literatura infantil, o sea, de niños, que bueno, viene tanto ellos como los padres a retirar o los abuelos. Es increíble que se siga trabajando esa dinámica, que vengan, retiren el libro y después lo vengan a devolver. Sí, tal cual. Bueno, a la gente le gusta mucho las estanterías, que acá las estanterías son libres, o sea, todos pueden acceder y, bueno, ver lo que hay, ¿no? El material con el que contamos. Jorge, Fabián, te escucha. Hola, Fabián, buen día. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, te noto otro tono de conversación que antes que antes de la mudanza, porque todo cambio genera ciertas, ¿cuáles pueden ser? Interrogantes que uno con el tiempo después les va dando respuesta. Y me parece que después de haber pasado estos meses te has convencido que todo fue para bien. Sí, por supuesto, la verdad que es bueno. Se tuvieron buenos resultados, y bueno, sigo trabajando en la biblioteca, que es lo que más me gusta. Claro, sí. claro que sí. Hubo respuestas favorables. Bien, por lo que veo, todo aumentó. Aumentaron la cantidad de libros, aumentó la cantidad de gente que va por allí, aumentó el espacio, todo aumentó, ¿sí? Exacto. ¿Aumentaron la cantidad de extranjeros? También, sí, aumentó bastante, principalmente argentinos, que son nuevos socios, que bueno, muchos que se jubilaron y decidieron venirse a vivir acá a Punta del Este, precisamente. Bien, sí. ¿Y qué comentarios haces sobre el funcionamiento tan particular de esta biblioteca abierta así a todo el mundo? Bueno, ellos la verdad que quedan bastante contentos acá. Tanto de mi parte como de mis compañeros, siempre tratamos de recibirlo a cada uno muy amablemente, ¿no? Cosa de que también ellos formen parte de la biblioteca, que lo tomen como una biblioteca suya, ¿no? Bien. Porque en realidad, bueno, la biblioteca es de todos. ¿Y hacen algún aporte también? También, sí, muchos de ellos donan libros. Ahora, hace unos días, por ejemplo, el jueves, recibimos más o menos 350 libros, que ahora lo estamos clasificando, más que nada son de psicología. Bueno, que era una psicóloga que se jubiló, ella era de Montevideo, y bueno, se decidió venir para acá, digamos, y pasar su jubilación, o sea, su tiempo de descanso acá en la península. Muy bien. Después bueno, también estamos por recibir otras donaciones, que bueno, siempre nos llaman para consultar también, por eso el número de las donaciones supera los 4.000, porque bueno, siempre tenemos gente interesada en contribuir acá al acervo de la biblioteca. Felicitaciones para ustedes por todo esto. Bueno, muchas gracias, Jorge, y bueno, muchas gracias siempre por estar también acá presente. Te consta que nos alegramos mucho por cómo le va a ustedes. Sí, por supuesto, eso no tengo ninguna duda. Hay mucho afecto, son muchos años, Jorge, muchos años realmente. Sí. Y se ha generado realmente un vínculo afectivo importante. Sí, tal cual, la verdad que es un placer tenerlos a ustedes acá siempre presentes con nosotros. Cerramos, Jorge. Vamos a seguir estando allí, visitándote. Karina seguramente pasará por allí casi que todos los meses a saludarte. Como siempre. Jorge, ¿sabés qué? Debemos de saludar porque ahora sumaste, decías, equipo de trabajo. Antes estaba solo, pero has sumado equipo de trabajo y queremos saludar a las compañeras. Sí, claro. Bueno, Ana, que siempre está con, desde antes que ella me cubría las licencias, siempre es mi compañera permanente, pero también ahora contamos con chicos de políticas inclusivas. Y en este caso tenemos a Lucía, Vicente, a Iván Parada, y después también tenemos a Gabriel, que bueno, ellos trabajan por quincena. En esta quincena está Lucía y Iván, y en la siguiente va a estar Gabriel, que él habla solamente en inglés, o sea que eso también contribuye a los socios, bueno, que vienen a leer en inglés, es un aporte más que tenemos en la biblioteca. Y todos ellos nos ayudan a desarrollar diferentes actividades en la biblioteca. Interesantísimo. No, había que contarlo también. Había que contarlo, claro, Jorge, por claro eso lo que necesito sí, más. Claro que sí. Cerramos, ahora sí nos reencontramos. Dale, en un rato. Gracias. Chau, chau, chau a ti. Frecuencia abierta.